hombre celestial y divino. Ningún fraile como Juan sabía tratar a los novicios teniendo en cuenta lo que cada uno era, con sus posibilidades y límites, y nadie como él sabía orientarlos también hacia Dios. Así estaba sucediendo en Mancera, en Pastrana y en Alcalá, donde se había fundado el primer colegio carmelitano. En esta época, muchos estudiantes de Alcalá tomaron el hábito del Carmen en el monasterio de Pastrana, llevados por el ejemplo de Juan de la Cruz, hombre coherente con su profesión, de gran recogimiento, que nunca buscaba ni la estima, ni la honra, ni la fama. Todos los que le trataban comprobaban con gran sorpresa que era recio y moderado al mismo tiempo. Era la persona adecuada para enviarle por un tiempo al convento de Pastrana, para que los fervores malentendidos del padre Ángel de San Gabriel no guiaran a los novicios por derroteros poco conformes al espíritu de la reforma. Se le pone al frente del convento con el doble título de vicario y maestro de novicios. Este hombre tiene la ciencia de los santos, ciencia que le hace capaz de conciliar no sólo sobre el papel, sino en la práctica de una vida ordinaria y banal, las exigencias totales del absoluto, con una comprensión profunda y humana, con una ternura real, aunque sobrenatural, de que se impregna su conducta con aquellos mismos a quienes desea conducir rápidamente hasta la alegría de las cumbres. En el tiempo que permanece en Pastrana, sin apagar el fervor, Juan lleva el descanso y la paz, y sembró en el convento la semilla de la auténtica perfección. En 1571 es nombrado rector del Colegio de Alcalá. Quiere hacer de estos jóvenes carmelitas, de los que se encarga por obediencia, religiosos y estudiantes, pero ante todo religiosos. No pretende formar profesores universitarios, sino hombres instruidos en las cosas divinas y capaces de conducir después a los demás por el camino de la unión con Dios. Este rector vela ante todo por lo espiritual. Predica a sus estudiantes el recogimiento. Les prepara para recibir esa noticia habitual, amorosa y sosegada de la presencia de Dios en sus corazones. Esta frase resume todas las enseñanzas de Juan de la Cruz y toda la teología mística. Él vive ya lo que luego escribirá. Santa Teresa, que ya entonces consideraba a Juan de la Cruz fraile de una pieza y muy contento de seguir a Jesucristo por el camino de la cruz, pensó que podía ser una excelente ayuda para el cargo que a ella le habían encomendado. En el mes de junio de 1571, el visitador apostólico Pedro Fernández decidió trasladar a Teresa al convento de la Encarnación como priora. No le fue fácil al principio el saber cómo tenía que tratar a aquellas monjas. Eran unas 130, con poco que comer, y muy desordenadas en todo lo de la orden. Pensó que sería un beneficio muy grande para el convento la posibilidad de que Juan de la Cruz fuera el confesor de las monjas. Encomendó al capellán de San José, Julián de Ávila, que fuera a Salamanca para suplicar al visitador Pedro Fernández que hiciera el traslado de Juan de la Cruz, que era rector del Colegio de Alcalá, al convento de la Encarnación para que fuera el confesor. A pesar de las razones en contra que expusieron los calzados, el visitador dio el nombramiento de traslado. Contaba entonces el padre Juan de la Cruz 30 años, 5 de los cuales eran ya de experiencia en la dirección espiritual de los frailes, de los novicios y de muchos estudiantes de Alcalá, que se le acercaban para pedirle consejo. Iba creciendo en madurez de juicio, en penitencia, en contemplación y en amor a nuestro Señor. Para el convento, el remedio más eficaz fue ver y sentir a un santo, pues las monjas estaban sin saberse recoger en su interior, y todo el tiempo se les iba en lo exterior, ignorantes del tesoro que llevamos dentro. Como Juan de la Cruz poseía ciencia y santidad, sabría conducirlas por el camino de la verdad. Su llegada a la Encarnación fue una gracia muy grande para las monjas, y sin tardar mucho, todas se llenaron de admiración porque no habían conocido ni tratado a un fraile como Juan. A medida que le fueron conociendo, todas las monjas empezaron a comunicarse y confesarse con él. Poco después, el convento de la Encarnación parecía el cielo por el recogimiento y la paz que reinaba. A toda la ciudad causó admiración la presencia de este confesor de las monjas de la Encarnación. Santa Teresa le amaba tiernamente porque decía que era un alma muy pura, un varón sin malicia ni maraña. Parecía que todo él estaba labrado de paz. Tenía gran libertad para corregir a las almas en las cosas de Dios, pero lo hacía con discreción y humildad. El Señor se hizo presente en la persona de este santo, no sólo en la Encarnación, sino en los mismos arrabales donde estaba levantado el monasterio. Vivía en compañía de otro padre en una casita que llamaban Torrecilla, que era del convento, muy cerca de él. Todos los vecinos le tomaron gran cariño, y las madres le buscaban para que adoctrinara a sus hijos en la religión. Lo hacía como el mejor de los maestros, dado los grandes conocimientos que tenía y el mucho amor que ponía en todo. Muchas cosas suceden, y muy interesantes, en los 5 años que pasó en Ávila. Pero los días felices están contados. Terribles pruebas esperan a la reforma y a la persona de Juan de la Cruz. La reforma del Carmelo iba aumentando y las peticiones de nuevas fundaciones llegaban de todos los lugares. El padre Pedro Fernández, nombrado visitador para Castilla, pensó que el mejor medio para que entrara ese espíritu en los conventos de los calzados era que vivieran juntos en las mismas casas. Y en Ávila así estaban viviendo en esta época. Pero el demonio estaba pronto para estropearlo todo. Y las dificultades serias no se hicieron esperar. Los descalzos iban adquiriendo gran prestigio no sólo en la ciudad de Ávila, sino en otros lugares, y esto originó algunas tensiones con los calzados. Por otra parte, nunca se llevaron del todo bien las relaciones entre el Papa, el nuncio Nicolás Ormaneto, que apreciaba mucho la reforma, el general padre Rubeo y el rey Felipe II. La causa era que los calzados decían que los descalzos eran rebeldes y que no se sometían a los superiores que eran comunes para calzados y descalzos, y decían que habían fundado conventos sin permiso y en lugares para los que no tenían licencia. En esta situación, a veces era difícil saber dónde estaba la autoridad, porque ignoraban los descalzos cuál había sido lo último, si el escrito del Papa o el nombramiento que había dado el nuncio. Y en estos casos, no es infrecuente que todos crean estar en lo cierto. Es verdad que luego se pudo comprobar la falta de prudencia de algunos de los descalzos y de los que los apoyaban con poca moderación. Pero también se pusieron de manifiesto los celos y envidia de algunos calzados. Los calzados persiguen a los descalzos utilizando los medios que pueden. Pero sobre todo, persiguen al padre Juan de la Cruz, a quien valoran como el bastión más importante sobre el que se apoya la reforma. Los acontecimientos se precipitaron con la muerte del nuncio Ormaneto, gran protector de los descalzos. Su sucesor, el padre Sega, era completamente opuesto a su predecesor. Juan de la Cruz tuvo un claro presentimiento de lo que iba a suceder. Juan amaba a Cristo crucificado. Al igual que él, que emprendió el camino del Gólgota con la cruz, por amor a los hombres y para salvarlos, Juan quiere asirse a la cruz de su Salvador. Quería la cruz toda entera para él. Para llegar a la luz, hay que ir por la cruz. Y esto lleva consigo vaciarse, desprenderse, humillarse, amar a quienes nos hieren. En síntesis, esto pide crucificarse. Desde principios de diciembre, el drama de la Reforma había entrado en una de sus fases más dolorosas. Y el padre Juan de la Cruz es la primera víctima. En el mes de octubre, habían excomulgado a las monjas de la Encarnación por haber elegido como priora a la Madre Teresa, sin derecho al parecer, pues los letrados no se ponían de acuerdo. Pensaron que se debía a que Juan de la Cruz daba la razón a las monjas, y era el que las ponía en contra del provincial. Por eso le juzgaron rebelde, y por esa causa le apresaron el día 2 de diciembre del año 1577. Juan de la Cruz calla. No opone resistencia. Ha llegado para él el momento de seguir al Señor Jesús. Si quieres llegar a poseer a Cristo, no le busques sin cruz. Así le busca él. Lo subieron desde la Torrecilla hasta el convento del Carmen, donde vivían los Calzados, y pasados unos días lo trasladaron a Toledo. Como si fuera un delincuente peligroso, es tratado este hombre de sonrisa fácil, de mirada tierna y profunda, hecho para amar y para sufrir. Juan de la Cruz sigue de cerca a Cristo crucificado. En el proceso que le hacen es declarado rebelde. Él calla. Desde el primer momento sabía cuál sería el resultado. Pero sabe mejor que estas cosas, como dirá más tarde, no las hacen los hombres, sino Dios, que sabe lo que nos conviene y las ordena para nuestro bien. Y es cierto. Si en este momento se miraran las cosas en el plano humano, sería para desesperar. Si Juan de la Cruz domina el drama que está viviendo, su abandono y su miseria, es porque lo ve todo a la luz de la fe. Los sufrimientos que pasó en aquella celda carcelaria, pequeña, estrecha, desprovista de luz y con un calor asfixiante en verano y un frío terrible en invierno, no pueden ser contados. Allí pasa 9 meses que él dirá que son inolvidables. Tiempo de grandes sufrimientos, pero será un período fecundo en su vida. A través de esta sobrehumana tragedia, él asciende hacia Dios. Un negro abismo siente dentro de sí, del que parece que nunca podrá salir. Experimenta algo como la muerte. Como confesará él más tarde, entonces todo sufría en él, el alma y el cuerpo. Así puede escribir: ¿a dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Como el ciervo huiste. De hecho, nunca Dios había estado más presente en el alma de Juan de la Cruz que en estas horas dolorosas de Toledo. Él solo tiene un punto de apoyo en este hundimiento terrible y liberador: la fe. En definitiva, Dios lo ha permitido todo para obtener este acto de fe heroica por el que puede llevar al alma hasta la unión con él, purificándola de toda impureza. Porque, escribirá él, por la fe y no por otro medio se junta el entendimiento con Dios. Lleva ya casi 9 meses en esta cárcel de Toledo, y tal como están las cosas, no puede esperar la libertad. No le queda más disyuntiva que o morir en la prisión o intentar evadirse. Si realmente Dios quiere su vida, Él está dispuesto a dársela. Esta vida que yo vivo es privación de vivir, y así, en continuo morir, hasta que viva contigo. Oye, mi Dios, lo que digo, que esta vida no la quiero, que muero porque no muero. Esta poesía refleja bien su disposición espiritual, pero un impulso interior, al que no podía sustraerse ni siquiera en el silencio de la oración, le empujaba a mirar la fuga como un imperioso deber, no como una deserción. Tenía que intentar fugarse. El Señor y la Virgen le ayudarían. Midió la distancia hasta el suelo, valiéndose de un hilo al que ató una piedra. Rasgó una manta y cosió unas piezas a otras hasta hacer con ellas una soga. En un extremo colocó un gancho que formó de un candil y lo ajustó a una pared que tenía de remate madera. Y cuando todo estuvo preparado, echó el hábito abajo y se descolgó. Cayó en los corrales de un convento de monjas franciscanas de la Concepción, cerrado con cercas tan altas que no le era posible salir. Él mismo contó que se encomendó a Nuestra Señora y ella le sacó de aquel trance, no cayendo al río Tajo de milagro. Pasó la noche en el zaguán de una casa cercana. Cuando amaneció, encontró el convento de las Carmelitas Descalzas. Llamó al torno y dijo a la hermana Leonor de Jesús que llamara a la madre priora. Pudo entrar en el convento gracias a que una monja enferma había pedido confesarse. El sufrimiento pasado quedó reflejado en su cuerpo. Daba lástima verlo. Después de confesar a la monja, sale de clausura y pasa la tarde en la iglesia. Lentamente, y a media voz, va recitando para las monjas que están al otro lado de la reja algunos romances que ha compuesto durante su encarcelamiento. En el principio moraba el Verbo, que en Dios vivía, en quien su felicidad infinita poseía. El mismo Verbo, Dios era, que el principio se decía. Él moraba en el principio, y principio no tenía. En aquel amor inmenso que de los dos procedía, palabras de gran regalo, de tan profundo deleite que nadie las entendía. Sólo el Hijo lo gozaba, que es a quien pertenecía. Las monjas le escuchan embelesadas. Pidieron a don Pedro González de Mendoza, canónigo de la catedral, que fuera a recoger al convento al padre Juan de la Cruz. Y así, oculto en su casa, descansó hasta que en el mes de septiembre le llevaron los hombres de este señor a Almodóvar, donde iba a celebrarse el capítulo de los descalzos. Destinado como prior del convento del Calvario en Andalucía, se detiene en Beas, donde Madre Teresa ha fundado un convento de carmelitas. La priora, Ana de Jesús, que ya conocía a Juan de la Cruz, quiere proporcionar un poco de alegría y consuelo al recién llegado. Manda a dos monjas jóvenes que canten unas coplillas mientras están con él en el locutorio. Agarrado a la reja, escucha estas coplillas. Quien no sabe de penas en este valle de dolores, no sabe de cosas buenas, ni ha gustado de amores, pues penas es el traje de amadores. Las lágrimas brillan en las pupilas de Juan de la Cruz. Él sabe bien qué son el dolor y el amor. Está absorto en Dios. Cuando se repone, les dice cuánto vale el padecer y cuán provechoso es para el alma que lo comprende. Esta visita se repetirá.

mi alma está desasida de toda cosa criada. Como superior en el convento de los mártires de Granada, sabrá dar a sus frailes lo mejor de sí mismo. Honrado y admirado por todos, elige para él la celda más pobre, donde sólo puede verse una cruz de madera, una estampa de la Virgen, una Biblia y un breviario. Inculcaba a sus hermanos la confianza incondicional y una pobreza efectiva. Este era el secreto de Juan de la Cruz, la razón de su fuerza y un punto central en su doctrina. Pobreza material, pobreza espiritual, que permite todas las audacias para con el Padre Celestial. Solía decir: «Deseo que mis hijos sean frailes de esperanza en Dios. Teniendo fe en Dios, obtendrán grandes cosas, porque Dios es inmensamente rico, y le atamos las manos con nuestra falta de confianza». Pero para exigir de los que él amaba que basaran toda su vida sobre la roca árida de la pobreza y de la confianza, prácticamente hasta el heroísmo sencillo y constante de todos los días, era preciso que él lo viviera y fuera un santo. Como antes en Ávila y en Baeza, siempre trata a los religiosos con gran caridad y amor. Pero nadie duda de que es firme. Corrige hasta las faltas más pequeñas, como es su deber. Nunca se le oye levantar la voz para un reproche. Si tiene que hacer una advertencia, emplea un tono benigno y tan suave, que todos se dan cuenta que lo que pretende es corregir sin hacer daño a nadie. No fue necesario mucho tiempo para que el superior del convento de los mártires fuera conocido en toda Granada. Y no es que él multiplicara las salidas y menos aún las visitas. Había reducido al mínimo sus relaciones necesarias con las autoridades de la ciudad. Él pensaba que no era asunto de un carmelita ir a solicitar el favor de los que por su situación hubieran podido proveer a las necesidades del convento. Pronto se dieron cuenta de ello en Granada, y algunos no dudaron en reconocer en esta discreción la señal de un espíritu elevado. Pero sí estaba siempre dispuesto a prestar su servicio a quien tuviera necesidad de sus consejos, de su ayuda espiritual. Lo mismo que en Ávila y en Baeza, también aquí el confesonario de Juan de la Cruz estuvo solicitado por numerosas personas que acudían a recibir el sacramento de la penitencia y a pedir ayuda espiritual. Su fama de santidad se difundía en la ciudad. Seguir las orientaciones de Juan de la Cruz era, en definitiva, volver la espalda a los compromisos, a la mediocridad y a la vida fácil. A primeros de mayo de 1583 se celebra un capítulo general de los descalzos en Almodóvar. Juan de la Cruz tiene que participar en su calidad de superior de Granada. El provincial, según lo prescriben las constituciones, hace la corrección a los superiores. A Juan de la Cruz le reprocha el que visita poco a los seglares, y esto, dice, trae como consecuencia el que así cierra una magnífica fuente de ingresos para el convento. Juan de la Cruz, de rodillas, recibe humildemente esta corrección. Luego pide permiso para explicar su conducta. Le dice: «Padre, si el tiempo que yo he de gastar en visitar estas personas y persuadirlas a que me hagan alguna limosna